Bueno, buenos días. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Qué alegría es poder verlos. Saludo a los que no los pude saludar. Feliz Año Nuevo. Que Dios bendiga este año con su presencia y con su bendición. Es una mañana especial. Como comunidad, entramos en un tiempo muy especial, en un tiempo de cambio profundo. Un tiempo de cambio que es el reflejo también de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Nuestra vida está en un constante cambio. Ustedes saben, los que me conocen bien, que me encanta la filosofía. Los filósofos presocráticos discutían sobre qué era el principio de las cosas, y por ahí aparece un tal Heráclito que dice que no sé qué fue lo primero, pero lo único que sí sé es que lo único constante es el cambio. Y hace su famosa enseñanza de que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Y yo decía, no, pero si el río es el mismo. No, cambió todo. Así que como comunidad entramos en un tiempo de cambio, pero estos cambios nos generan, como todo cambio, angustia e incertidumbre. Pero también los cambios son un momento de oportunidades y son especialmente un momento de desafíos. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos, pero cuando uno entra en estos momentos de desafíos, no hay nada mejor que encontrar cosas sólidas de las cuales tomarse, ¿sí? Recuerden cada uno de sus momentos de angustia, de dudas, y cuando uno encuentra un punto firme de qué aferrarse, las perspectivas cambian. Y saben, tal vez como un juego de los tiempos y del destino, estamos entrando en los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Sabían eso? ¿Sabían que estamos celebrando durante todo este año los 500 años de la Reforma Protestante? Una reforma que surge de las entrañas del cristianismo hasta ese momento, por muchos motivos, y nada más lejano que querer dar una clase de historia, pero principalmente había una intención de reencontrarnos con Dios en forma directa. Y aportó muchas cosas, y seguramente durante todo el año vamos a ir trabajando muchísimo. Es más, en los estudios bíblicos, entre semana vamos a trabajar los aportes de la Reforma Protestante. Y es más, particularmente en nuestra cosmovisión presbiteriana, estos aportes tienen un significado y un sentido muy particular y muy interesantes. Pero saben, si uno se pone a ver y a charlar inicialmente sobre la Reforma, lo primero que encontrás es un gran aporte, que son los famosos cinco solos. ¿Han escuchado hablar de los famosos cinco solos de la Reforma Protestante? No, muy bien. Entonces vamos a la clase de historia. No, los famosos cinco solos de la Reforma Protestante no surgen así como las 95 tesis de Lutero, sino que es dentro del proceso de la Reforma un redescubrir, reencontrar sentidos esenciales y básicos de nuestra fe. ¿Y saben cuáles son los cinco solos? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Impresionante, impresionante. Ahora, se tuvo que generar un sismo, una ruptura dentro de la iglesia, y conflictos, y guerras, y muertes, para redescubrir esto que hoy nos parece medio simple, ¿no? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Quién puede discutir algo de esto? Ahora, cuando vemos esto en esta mañana y pensando en lo que les decía en la introducción, me parece muy pertinente que meditemos sobre el primer punto del aporte de la Reforma Protestante, de uno de todos los grandes aportes de la Reforma Protestante, que es la sola Escritura. Porque les decía antes, en medio de la angustia, en medio de las inquietudes, en medio de los cambios, no hay nada mejor que encontrar algo firme de qué tomarnos. Una guía correcta. ¿Y qué otra guía puede haber que la Escritura? Solo por medio de la Escritura. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan cuando nos leyó Clemente el Salmo 119, que tiene algunos versículos? No sé por qué no lo partieron más, pero la cuestión es que allí en el 97 al 105 tiene esa famosa expresión poética: tu palabra es como una lámpara a mis pies. ¿Lo recuerdan? Una delicia a mi boca, tu palabra es como una guía, ¿no? Y saben que cuando lo leía, recordé que tuve la oportunidad de viajar con la familia a Uruguay. Y por esas cosas del sistema macroeconómico global, pude sobre último minuto viajar en buquebús. Y a la ida fuimos de día. Entonces fuimos en el viejo barco de buquebús, ese que te permite ir a la terraza. Entonces en el viaje salimos, ¿cómo se llama? ¿Alguno se acuerda cómo se llama? Eladia Isabeles. Eladia Isabel, gracias. Esos nombres que le pone la gente de buquebús. Bueno, la cuestión es que salimos mirando hacia Uruguay, viendo hacia Buenos Aires. Y entonces, yo como buen maestro de mis hijas, le digo: vengan chicas, les voy a enseñar algo sobre la navegación. Porque tengo muchos barcos. Entonces, muestro que, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, esto se ve solamente desde ese barco, porque de los otros uno no tiene la capacidad muy clara de verlo. Se ven las boyas, ¿sí? Y las boyas que identifican un camino claro para el barco, ¿sí? Que es el canal, básicamente. Ahora, fuimos de día, y de día era conflictivo verlas. Porque, o sea, uno las veía, pero había claridad, estaba todo bien, uno veía el horizonte, veía los otros barcos, y tenías que hacer un ejercicio para ver las luces. A la vuelta, salimos a la tardecita y ya nos enganchó la noche en el viaje. Noche en el medio del Río de la Plata, oscuridad total, total. Y parecía que era una autopista. Era increíble cómo en medio de la noche, en medio de la incertidumbre, pues la verdad no sabíamos para dónde quedaba el norte, vos podías ver claramente el camino marcado para que vaya el barco por las luces. Y esto es una linda imagen, ¿no? Como decía el Salmo, tu palabra es como una luz a mi camino. Pero nada de esto es necesariamente algo nuevo. Me gustaría que juntos leamos 2 Timoteo 3, 14, 17. 2 Timoteo 3, 14, 17. Acuérdense en esta regla: Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Siempre estas reglas memotécnicas sirven para ayudarnos a encontrar dónde están los libros en la Biblia. Así que cuando empiezan, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Las tres con T, de mayor a menor. Y si no, cantan una cancioncita que aprendimos en la iglesia de Pado, que era Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios. Y así seguía todo. Entonces, para encontrar la Biblia, Mateo, Lucas, Juan, los cuatro evangelios. Y ahí va uno hasta que encuentre. Muy bien. Entonces estamos en 2 Timoteo 3, 14. ¿Lo tienen? Del 14 al 17. Dice: pero tú, le dice a Timoteo, pero tú, Pablo, pero tú, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ustedes saben que nosotros somos la Iglesia Presbiteriana San Andrés, como Iglesia Presbiteriana suscribimos y es parte de nuestra regla de comprensión de la fe, de nuestra cosmovisión del ser de Dios, lo que está escrito en la Confesión de Fe de Westminster. ¿Escucharon hablar alguna vez de la Confesión de Fe de Westminster? Ahí se juntaron hace muchísimos años, 1600, a ver todos los aportes de la Reforma Protestante, a repensar la Escritura, un montón de elementos, y sacaron una especie de sistemática, Confesión de Fe, que tiene 33 capítulos, después un agregado más de 34. El punto es que, ¿saben? Dentro de los 33 capítulos que tiene la Confesión de Fe de Westminster, durante 2 años trabajando para sistematizar el pensamiento y la doctrina, ¿saben cuál es el primer capítulo? Si no lo saben, lo pueden adivinar por el tema. De las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras. ¿Cómo arrancamos nuestra charla de cómo entendemos a Dios? A partir de comprender qué son las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Y en el primer pasaje dice un montón de cosas muy importantes, sintetizadas en 6 renglones, y en una dice: por todo esto, la palabra de Dios es muy necesaria. ¡Qué frase perfecta!, ¿no? Porque uno tiene que tener cierta capacidad de clavar palabras poéticas, pero a su vez con un contenido tan profundo, ¿no? Porque, ¿qué podríamos decir de la palabra de Dios? Bah, bah, bah, bah, bah. Por todo esto es muy necesaria. ¿Cuánto más en nuestro contexto? ¿Cuánto más cuando nos dice por qué es muy necesaria? Y Timoteo, y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice algunas cositas. Dicen, primero, para alcanzar la salvación en Jesucristo. Excelente. Después, para enseñar unos a otros. Después, para reprender y corregir. Después, para instruir. Me encanta esto, instruir en justicia. ¿Sí? ¿Qué cosa donde se acaba todo cuando no hay justicia? ¿Sí? Puede haber un montón de situaciones a resolver. Pueden haber un montón de elementos a conversar, a observar, posiciones, teorías políticas. Pero cuando se acaba el principio fundamental de la justicia, se acaba la oportunidad de convivir. Sin justicia no hay posibilidad de convivencia. Es complejo esto, es muy complejo. La cuestión es que la Biblia es muy necesaria, en palabras de Westminster, para instruir en justicia. Y finalmente, para capacitarnos en toda buena obra. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? Que nos reunamos acá, tengamos un lindo culto, que seamos pastoreados. ¿Cuál es el sentido? Llevar adelante en comunidad aquellas buenas obras que son el producto de la salvación que Dios nos dio. Entonces, me gustaría que busquen ahora el Salmo 32, capítulo 6, perdón, Salmo 32, versículo 6 al 11. ¿Lo tienen? Salmo 32. Si alguien tiene la página de 8:42. ¿Lo tienen? 8:42. Ya arrancamos con la música. Bueno, ¿lo tienen por ahí? 8:42. Salmo 32, capítulo, versículo 6 al 11. ¿Lo tienen? Muy bien. Luego de este pequeño interludio musical, avanzamos. Por eso, lo tienen ahí, arrancamos. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia, como habíamos comenzado a charlar hoy. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para que se acerquen a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en ustedes, los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes, los rectos de corazón. Aleluya, porque su palabra nos lleva de la angustia, ¿sí? En momentos de angustia, ¿y cómo termina? Canten, alegrémonos, porque Él nos va a pastorear. Él va a ser el que nos va a guiar. Él nos va a permitir vernos los unos a los otros como su palabra nos ve, como un instrumento de su gracia para los demás. Así que, para terminar entonces, en medio de la incertidumbre, de la angustia, de los desafíos, recordemos que su palabra es para nosotros el principio a través del cual construimos todo lo demás. Es muy necesaria en este momento, pero es muy necesaria en toda nuestra existencia, porque ella es la que nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a dar esperanza y va a terminar haciendo que brote de nuestro corazón, en medio del valle de sombra de muerte, como cantábamos, un grito de alegría. Alegrémonos en Dios, porque Él nos guía. Aferrémonos individualmente y comunitariamente a su palabra. Seamos entonces instrumentos de esperanza para los demás. Amén. Que el Señor bendiga este año, este tiempo, y que su palabra sea una luz a nuestros pasos, a nuestros pies. Amén. Los invito a cerrar sus ojos por un momento. Como en el Salmo, Señor, partimos desde la angustia y llegamos a la esperanza, porque en el medio aparece tu palabra. Tu palabra que nos dice: tranquilo, yo estoy con vos, yo te guiaré, te instruiré, te capacitaré para toda buena obra. Vos vas a ser una luz y una sal en medio de este tiempo. Cada uno de nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos. En primer lugar, para pedirte que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras incapacidades, por nuestras debilidades. Perdónanos, Señor. Capacítanos. Haznos útiles en tus manos, que podamos disfrutar, Señor, como conocemos, es el propósito principal del hombre, tener comunión contigo y disfrutar de vos. Que podamos disfrutar en medio de estos momentos, Señor, porque sabemos que vienen desafíos, pero que en todo eso tu mano nos rodeará, tu palabra nos guiará y tu Espíritu, Señor, será en nosotros la esperanza de gloria. Así que, Señor, nos aferramos a nuestro gran pastor, a nuestro buen pastor, al pastor que no ha perdido a ninguna de sus ovejas, para confiar plenamente en ti, Señor, confiando que tu mano nos guía, confiando en que hay justicia cuando vos estás, hay esperanza cuando vos estás. Tu palabra es muy necesaria para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque partimos del valle de sombra de muerte y vamos hacia la alegría y el regocijo, porque en el medio estás vos, Señor. Nos aferramos a tus manos en esta mañana y en este año y en este tiempo, como nunca antes, para que tu Espíritu Santo sea en nosotros la esperanza de gloria. Por Jesucristo. Amén.